sorpresa del desastre y la depredación. Un terremoto que nos puede hacer cambiar de pie. Tres en el juego, vibraciones para no perder. Cambiar los miedos por ventajas en el temporal. Por soleares en el temporal. Se nos pierde un